los miércoles, de 16 a 18 horas, Zeta Fantástico, por Radio Lumpe. Y seguimos acá en la tarde de Zeta Fantástico, ahora sí acompañada por Juan y Ramiro, dos de los integrantes de Shangri-La, esta banda de rock de La Plata. Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo andan? Te pido, si no te me acercás al micrófono, no te vamos a poder escuchar. No, nadie, ¿no? Así que ahí pasa estamos. Que es el batero. Sí, no, solo no usa el micrófono, solo. No me crucen la cara tampoco. Sobre todo para que no digan que después te censuramos, no te dejamos hablar y ese tipo de cosas. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo los está tratando este temporal hoy en día? Bien, o sea, no tenemos ganas de hacer nada hoy. No, ¿no? Directamente. Exactamente. Exactamente. Por suerte no ensayamos, así que... Tranqui. Sí. Bueno, cuéntanos un poco, digamos, cómo es la historia de Shangri-La, digamos, cómo surgen, por qué el nombre. Y más o menos empezamos hace 3 años, un poquito más, capaz. Veníamos de distintos proyectos cada uno y bueno, primero me junté yo con Sony, que es el violero, que yo venía de una banda, él de la otra, y bueno, ahí empezamos como todas las bandas la búsqueda de los que faltaban. Uh-huh. Después entró Diego, el bajista, y un año y medio más tarde más o menos entró el Rama. Esto fue en 2000, hace 2 años, 2010, 2011. Y empezamos a preparar el tema de los discos, que uh-huh. salió el año pasado nuestro disco. Así que ni bien entró, empezamos a laburar a pleno. ¿Y cómo fue la experiencia, digamos, de grabar un disco? La verdad que la experiencia de grabar un disco en realidad ya es una experiencia que obviamente todo músico quiere alcanzar, ¿viste? Uh-huh. Después cómo se fue dando la grabación nuestra, el disco en sí, el formato del disco... Ya como que empezó a tener otros condimentos, digamos. Yo cuando entré a la banda, el proyecto del disco ya estaba instalado. O sea, yo entraba a la banda con la responsabilidad de hacer un disco. Después, a modo de chiste, por así decirlo, se barajaba la posibilidad de decir, vamos a sacar un disco doble, primer disco de una banda platense, doble, no recordamos si hay o no hay. Y nada, era como una joda básicamente. Y claro, terminó, o sea, siendo una realidad. De la nada, claro, de la nada sacar un disco y encima sacar un disco doble es como todo un desafío también. Claro, o sea, claro. Igual, o sea, no fue algo que medio traído de los pelos. Fue un chiste, pero las canciones estaban esa, claro. No es que no había material. Claro, no es que ni que tuvimos que hacer material especial para eso. Teníamos canciones acústicas o más formato canción que considerábamos que estaban buenas y era una lástima que queden afuera de... No las íbamos a grabar en un disco eléctrico. Claro. Porque nosotros cuando tocamos eléctrico hacemos otra cosa. Y entonces empezamos como un tipo, un chiste y una parodia de una banda sureña ficticia y bueno, el chiste se volvió... Lo pudimos concretar. Así que nada, el laburo la verdad que estuvo buenísimo. Fue bastante arduo en realidad. Porque cuando asumí la responsabilidad de un disco tenés que empezar a ponerte objetivos cortos, digamos, que son que le conllevan después al resultado final. Uh-huh. Y cuando ya tenés 2 discos parece una estupidez, pero no es una estupidez, es el doble de complejo, es el doble, ¿viste? Todo, ¿no? Claro. Y aparte, cómo lo íbamos a presentar en realidad, el packaging, me refiero, ¿no? No sabíamos cómo le íbamos a presentar un disco doble, ¿viste? Claro, era complicado. Queríamos también el tema del presupuesto, eso era lo fundamental, ¿no? ¿Entendés? 2 discos, bueno, ¿cómo hacemos para abaratar, para que puedan, claro, salir los dos? Claro. Y bueno. No, aparte un disco, decir un disco, bueno, cajita de plástico, sí, claro. La convencional, claro. Pero dos discos ya, ¿viste? Sí, Y bueno. Pero lo pudieron sobrellevar bien, digamos. ¿Cómo fue que pudieron resolver ante este problema, digamos, la dificultad de llevar adelante el objetivo final? No, básicamente entre todos los integrantes de la banda, si bien tenemos mentalidades diferentes en muchos aspectos, concordamos bastante, digamos. O sea que no nos tomó tanto trabajo ponernos de acuerdo. También tuvimos mucha gente que nos ayudó. Claro, sí, obviamente. Si yo tengo que ponerme a cranear un packaging de un disco, no se me va a caer una idea, claro. Básicamente, ¿no? Para eso están los diseñadores. Claro. Entonces ellos te dan el empujoncito y vos de ahí, nosotros ya nos pusimos de acuerdo en un primer momento. Claro. Y sí, está bien. También, o sea, teniendo en cuenta que un disco lo grabamos todo en nuestro estudio. y ahí ya no teníamos el gasto que hubiese implicado ir a un estudio a grabar un disco entero. Claro, ese es otro tema, digamos. Ustedes tienen su propio estudio, digamos, entonces como que ahí también se abaratan. Claro, gastamos un montón en los dos discos, porque de uno lo grabamos prácticamente y lo mezclamos todo ahí, que es el disco acústico, y el otro grabamos gran parte ahí, gran parte en el estudio del Abasto, que es un estudio grosso. Exacto. No, aparte, más allá de abaratar costo, es la comodidad, digamos, de no tenés que andar moviéndote con toda la estructura de la banda a grabar laburo, a un estudio. Mañana no, porque no puedo, pasado lo sigo, o a la mañana, a la tarde, o 5 días seguidos, o 10, lo que sea. Puede ser como un arma de doble filo también, porque te fías de que decís, viste, tengo todo al alcance, y decís, bueno, lo vas pateando. Pero en realidad, bueno, esos son los objetivos que yo te iba diciendo, viste, que tratamos de cumplir, viste. Pero no, la verdad que... bueno, en lo personal, yo creo que estoy 100% conforme, digamos, superó mis expectativas. Uh-huh. O uno, cuando empieza a cranear el disco, podés tener una expectativa, ¿viste? Sí. Y cuando ya lo tenés en la mano, el resultado es como decir. Sí. La verdad, estamos contentos. El primer disco bueno. No sé. Sí. Bueno, buenísimo, porque digamos, a la hora de verlo ahí como su primer hijo, digamos, es como la satisfacción es inmensa, me imagino. Sí, por supuesto, es mucho más porque sabés que cómo te esforzaste para hacerlo y lo que te costó. Entonces, el resultado, por eso estamos contentos y sabemos que lo vamos a escuchar en 5 años y nos va a parecer un buen disco. Seguramente sepamos más de acá 5 años. Ni hablar. Pero para hacer un primer disco. Siempre vamos a tener en cuenta que fue nuestro primer disco y que estamos contentos con el resultado. La música independiente suena, además, en Z Fantástico. Y seguimos acá en Z Fantástico. Hace un ratito escuchábamos Estalla, del disco Luna Desesperanza de Shangri-La y Ciego. El primer trabajo de esta banda de La Plata, quienes están acá compartiendo esta tarde con nosotros, contándonos un poquito de sus trabajos, las fechas próximas o la actualidad de la banda. Hace poquito estuvieron haciendo un acústico en Underground, puede ser, si mal no me equivoco. Exactamente. ¿Cómo les ha ido en esas fechas? La verdad que bastante bien. Fue el primer show de lo que va a ser un ciclo acústico que vamos a hacer. Ya en diciembre, ¿no? Hemos tocado un acústico. Hicimos un tipo de prueba. Exactamente. Y la verdad que el último que hicimos superó por lejos de las expectativas que teníamos, digamos. Uh-huh. Nos gustó más en comparación, digamos, este último que el... Lo preparamos mejor, digamos, ya tenemos una más o menos una lista definida y decidimos hacer este ciclo. Siempre decimos no es un ciclo traído de los pelos, porque nosotros tenemos un disco que suena acústico. Claro. Entonces, si bien no lo tocamos siempre en vivo, es una buena posibilidad de poder tocar alguna de esas canciones y reversionar un par de las del disco eléctrico. Así que surgió esta posibilidad. Dijimos, los jueves es un día tranquilo para hacer acústico, está bueno. Y bueno, hicimos la primera fecha el jueves pasado, estuvo bueno ahí en Ander. Y ahora el 11 de abril vamos a hacer la segunda. No sabemos todavía dónde, pero... Sí, todavía no está definido, pero es para el 11. Por ahí repetimos el lugar o buscamos otro lugar, pero la fecha posiblemente sea esa. Y bueno, y después el último que tenemos planeado es en mayo. Está bien, está bueno, digamos, la respuesta de la gente fue bastante bastante buena, por lo visto. Sí, o sea, está la gente que por ahí nos va a ver constantemente, digamos, tanto un show eléctrico como un acústico. Está el que por ahí la banda no le termina de seducir por ahí la parte eléctrica, digamos, uh-huh. ¿no? Y por ahí el acústico se halla más, entonces... Es otra propuesta. Claro, tal cual, es como, bueno, escucharlo. Puede estar el público de siempre y puede haber público variado, ¿no? Para cada show. Claro. ¿No? Si a vos no te gustan las guitarras distorsionadas y quilombo, o sea, podés ir ahí que vas a vernos con guitarritas acústicas cancioncillas. Sí, está bueno, digamos, es como otra faceta de la banda, digamos. Claro, por eso. No, aparte también hacemos más allá de los temas acústicos del disco este B, ¿no? Que es acústico, hacemos temas del eléctrico versionados de forma acústica también. Y bueno, y algunos covers siempre también están presentes. Claro, sí, sí, aprovechamos para rotar covers y hacer los temas que nos gustan a nosotros, los preparamos y... Bueno, es un buen, digamos, está bueno eso porque nos mantiene en actividad mientras podemos conseguir fechas eléctricas. Claro. Que es lo que estamos buscando. ¿Cuáles son las fechas por ahí más cercanas que tienen de eléctricas, no? Si se quiere. Tenemos un par de cosas, pero todavía no confirmamos nada. Uh-huh. Pero estamos buscando más que nada fuera de la ciudad fechas claro. Para tocar eléctrico. Así que seguramente vayamos a Ezeiza y a Lanús, creo que tenemos también. Pero... Sí, la idea es poder presentar y llevar el disco a lo que es Capital, ¿no? Empezar a abrir un poco más el panorama. Claro, sí, sí. Pero bueno, todavía no hay nada confirmado. Uh-huh. Pero... Mientras tanto, por eso ya empezamos con nuestra actividad y por lo menos... Estamos en el ruedo. Está bien. Y aparte, cuando tengamos la confirmación de la fecha, viste, tanto en los shows o en nuestros contactos, se van a ir integrando, digamos, a ver cuándo van a ser las fechas. ¿Tienen ¿no? Para la gente por ahí, para que se quiera enterar, digamos, una página, un Facebook para poder comunicarse? Nos pueden buscar en Shangri-La Rock. En el Facebook y después pueden escuchar. Parte del disco, hay creo que 4 o 5 temas de cada disco en shangri-la-arg de argentina.bandcamp.com. Buenísimo. Ahí. Bueno, ahí pueden encontrar, así que ya saben, todos los que quieran escuchar o conocer, digamos, por qué no, esta banda Shangri-La, esta banda de La Plata, que sacó el año pasado su primer trabajo, así que bueno, ahí lo pueden escuchar. Les agradecemos por haber venido acá a Z Fantástico en Radio Lumpen. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Y bueno, estaremos en contacto para las próximas fechas, estaremos ahí difundiendo, contando un poco acerca de la actividad de la banda, así que muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos y a ustedes, bueno, en realidad por darnos el espacio para... Sí, para nosotros también en esta radio, así que sí. Ni bien tengamos confirmaciones de fechas, vamos a mandar la data y bueno, sí. Ya nos volveremos y a ver. Y déjame meter el último chivito, sí, ¿no? Que el disco lo pueden conseguir en la disquería, es en 54, 8 y 9. Buenísimo. Bueno, así que ya saben, ahí en 54, 8 y 9 pueden conseguir el disco de Shangri-La para todos los que quieran tenerlo ahí para escucharlo. Día a día. Bueno, y nosotros acá damos por finalizado una vez más este miércoles de Z Fantástico por Radio Lumpen. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles de 16 a 18, como todos los miércoles. Agradecemos a la gente de Shangri-La por haber compartido con nosotros esta tarde, a la gente de Ufcaruf que también nos estuvo visitando, a Sebastián Lino y a Ramiro García Morete, a Rubén que nos estuvo ayudando y colaborando en la operación técnica del otro lado. Le mandamos un saludo también a nuestro compañero Joaquín, que está viajando, y a todos los oyentes que día a día comparte con nosotros esta tarde. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Comunicate con Z Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Z Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.